Jesús había llegado y todos los fieles fueron levantados. Quedé llorando, pues me había quedado, y todos los fieles fueron levantados. Quedé llorando, pues me había quedado. Qué terrible sueño vi, que el anticristo estaba en el mundo y estaba reinando. Vi que torturaba con todo su peso a aquellos cristianos que se habían quedado. Vi que torturaba con todo su peso a aquellos cristianos que se habían quedado. Mis hijos amados, buscaba en la casa por todos los cuartos, pero era inútil. Con Jesús volaron, buscaba en la casa por todos los cuartos, pero era inútil. Con Jesús volaron y me desperté del terrible sueño. Me levanté y estaba temblando, caí de rodillas al cielo implorando que cuando Él venga yo esté preparado. Caí de rodillas al